a Z. Porque ahora tu cuentas quiere seguir contando contigo. Y continuamos en Aula 89 y lo hacemos cada lunes hablándote de discapacidad. Y para ello ya tenemos aquí en estos micrófonos a José. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Almudena, muy buenas tardes para ti también. Antes de meternos de lleno en el programa, ¿qué nos traes para hoy? Pues hoy traigo diferentes sorpresas para todos nuestros oyentes, porque seguro que nadie se imagina lo que va a pasar aquí hoy, en Aula Tú Cuentas. A ver, cuando dices eso es mala señal, así que tú enséñame por lo menos la documentación que me has traído. Pues iba a ir ahora, vamos, porque me he dejado en el coche. Pero si tú no tienes coche. Ya lo sé, ya lo sé que no tengo coche, pero era saber cómo reaccionabas tú. En fin, sin entretenernos más, empieza como siempre Ahora Tú Cuentas. Hola y muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Ahora Tú Cuentas. Y es que hoy volvemos a estar con vosotros para haceros pasar un buen rato. Pero en primer lugar, permitidme daros las gracias por sintonizarnos un día más. También saludamos a las personas que nos sintonizan a través de internet y a todas aquellas que nos escuchan nuestros programas a través de nuestra página web www.ahoratucuentas.es.kz o bien a los que nos escuchéis a través de la FM en el 89.0. Y siguiendo con las gracias, nos toca el turno de las presentaciones a las personas que van a realizar hoy Ahora Tú Cuentas. Saludamos ya a la persona que va a estar encargada hoy de los aparatos técnicos y a nuestro compañero Juan, así que muy buenas tardes también para él. También doy la bienvenida por primera vez en Ahora Tú Cuentas a nuestra compañera Almudena. Muy buenas tardes. Hola, Almudena. José, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Aquí andamos, muy bien. Hasta hace pasar un buen rato, yo creo. Y como no, reciban un cordial saludo de su siempre amigo José Familiar. Y ahora llega el momento en nuestro espacio de pedir tu colaboración, ya que como dijimos hace dos semanas, queremos que elijas tú la sintonía de nuestro espacio. Para ello tienes que entrar en nuestra página web y elegir una de ellas y mandarnos la canción que elegida a nuestra dirección de mail, que es discapacidad@cuentanos.es. Hecho este pequeño paréntesis en nuestra introducción, os vamos a decir qué vamos a tener hoy, lunes 8 de noviembre de 2010. Comenzaremos con toda la actualidad sobre discapacidad. Tendremos nuestro tema de la semana y hoy te pedimos que no te despegues de la radio porque vamos a hacer una cosa muy diferente en Ahora Tú Cuentas. Y también tendremos música, así que comenzamos Ahora Tú Cuentas, eso sí, como hemos dicho antes, con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. La Fundación Pucaclob abre en Murcia el primer centro escénico del mundo adaptado íntegramente a la discapacidad. A partir del próximo sábado 11 de diciembre, la discapacidad será una circunstancia, pero no un problema en Murcia, ya que este fin de semana será la presentación del primer centro escénico de integración social infantil y juvenil en el mundo totalmente adaptado a la discapacidad. Un teatro pensado desde la primera piedra para niños y jóvenes, con la mirada fija a aquellos que padecen alguna secuela tras sufrir una enfermedad o tienen algún tipo de discapacidad que les impida hasta la fecha asistir a espectáculos o a talleres invisibles, insalvables barreras arquitectónicas, muchas gracias. El espacio que se estrenará el día 11 de diciembre a las 6 de la tarde con el premiado espectáculo de Amanda Dausa, El Circo de la Mujer Serpiente, es el fruto de 5 años de trabajo de la asociación Pupa Globe. Feria sobre discapacidad y empleo en Barcelona. Si tienes discapacidad y quieres trabajar en la Feria de Empleo y Discapacidad de Barcelona los días 8 y 9 de junio de 2011, tienes la oportunidad de darte a conocer. Este evento será en el Palacio de Congresos de Barcelona. Habrá posibilidad de gestionar visitas en grupo. Hay un teléfono de información en la web, además de los expositores de empresas. Habrá también actuaciones musicales y otras actividades. La feria es posible gracias al portal de empleo y discapacidad, DisHub, y Feria Barcelona, aunque son muchas las entidades que van a colaborar en este certamen, como Fundación Mafre, La Caixa, Fundación 11, el Renstan o Banco Sabadell, entre otros. Esto será el día 8 y 9 de junio de 2011 y nosotros seguiremos informando aquí en Ahora Te Cuentas. Un lunes más ponemos un punto y aparte a toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros volvemos con mucha más información la próxima semana, pero continuamos en Ahora Tú Cuentas y lo hacemos con unas notas musicales. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of Y vamos a escuchar la canción de The Time Black, Ayet Fest. Yo pronuncio muy mal el inglés, ya lo has notado, ¿no? Qué encerrona me estás preparando, José. Que sí, ¿eh? Es una canción que ha llegado el miércoles a las pistas de baile española y es lo que más se va a bailar durante estos meses de crudo invierno aquí en Salamanca. Hoy la vamos a estrenar aquí en Ahora Tú Cuentas. Es el tema de Time, de hace unos añitos, reversionada. El grupo es The Dirty Beat y está hecha en este año 2010. ¿Te gusta? A bailar, José, a bailar, venga. Dale, Juan. Bueno, pues a continuación tenemos el tema de la semana. Ay, estoy sofocada. Y continuamos en Ahora Tú Cuentas con el tema de la semana, porque hoy por primera vez y desde que llevas haciendo el espacio, lo ha traído. Un segundo, Almudena. No corras tanto que te pierdes, ¿eh, maja? ¿Qué pasa ahora? ¿Es que no lo has hecho? Sí y no. Bueno, te explico. Pues tenía... tenía apuntadas 4 ideas argumentales que iba a tratar en el programa sobre la lengua de signos en menores, pero con las prisas me las he dejado en casa. Madre mía, ¿y se puede saber qué vamos a hacer ahora? Ni idea, pero si te parece bien, esperamos a que baje el Espíritu Santo y que nos ilumine, o hacemos una tormenta de ideas y la que sea más salvaje, pues la comentamos. Deja ya esas cosas del Papa que ya se ha ido. A ver que dejemos la tormenta de ideas, que no me fío un pelo. ¿Te acordarás más o menos de lo que ponía las notas que has dejado en casa? Sinceramente, pues no. Porque lo hice ayer domingo a las 2 de la madrugada en un espíritu por echar una cabezada, pero lo que estoy seguro es que eran 4 palabras. Vamos, que ni te has molestado en escribir nada, ni una sola palabra. Tienes toda la razón, sinceramente, porque ni me he molestado. Porque si quieres, la próxima semana cojo la Wikipedia y hago un copy to paste, es decir, copiar y pegar, y lo leemos aquí en antena. Ay, madre mía, vamos a intentar salir del paso de una forma, a ver qué te parece. Tú cuéntame, que seguro que salimos del paso esta vez. Pues he estado escuchando programas anteriores de Ahora tú cuentas y dejando aparte las normas que te dijo Juan el otro día, que sí podemos hacer esta sección como la habéis hecho otros años. ¿Me quieres decir que improvisemos? Sí, porque estaría genial. Además, yo tengo infinidad de dudas y seguro que Juan también. Y teniéndote aquí sería una estupidez no aprovecharlo. Pues sí, en eso tienes toda la razón. ¿Así que te parece bien? Sí, sí, claro que me parece bien, porque así me ahorras un montón de curro. Pues qué bien. Pues podemos empezar hoy. ¡Jo, qué nervios! Yo que había escuchado a Guillermo en una grabación y no pensaba que me hiciera tanta ilusión, pero sí puedo empezar ya. Te voy a contar una cosa que me llama mucho la atención. ¡Jo, qué nervios! Pero es que no sé cómo empezar. Pues si empiezas por el principio, tal vez podamos saber qué te ronda por la cabeza. Pues que Juan y yo tenemos a una compañera en silla de ruedas. Y el primer día, pues a mí sinceramente me impactó. Y me estaba preguntando por qué en esa situación. Pues si esa es tu pregunta, me parece que hay múltiples respuestas. Ya se puede hacer haber sufrido, ya que puede haber sufrido un accidente, puede haber sido por una enfermedad degenerativa. También puede ser porque la haya tenido de nacimiento o puede ser adquirida. Pero una estadística, bueno, te voy a dar una estadística, es que la mayoría de las personas que tienen que ir en una silla de ruedas y son tetrapléjicas, el 75% son por accidentes de tráfico. Muy interesante, pero otra curiosidad, ¿cómo podemos entablar una conversación con ella? Porque me parece que es el primer año de ella, porque nunca la había visto. Pues igual que con cualquier persona, las personas con una discapacidad, tanto sordas, tetrapléjicas, ciegas, sin movilidad, son igual que tú, que no tienes ninguna, y es igual que si fueras a hacer un amigo o una amiga que no conoces. Lo dices eso como si fuera muy normal. Pero ella está en una silla de ruedas y a lo mejor piensa que me quiero hacer su amiga por curiosidad o simplemente por pena. Vamos, lo que me faltaba por oír en este espacio. ¿Se puede saber cómo va a pensar eso? Tal vez porque llama la atención, como está en silla de ruedas. Sí, eso sí, pero es una imagen muy corriente ver en estos días a una chica en silla de ruedas. Y aunque no queramos mirar, a veces nuestro instinto se fija en esas cosas. Pero eso nos pasa a todo el mundo. Si quieres te pongo un ejemplo para que veas tú, que te quedas mirando por cualquier cosa. Si quieres te lo pongo. A ver qué ejemplo se te ocurre. Imaginemos que tú estás en la playa, en una playa normal, tomando el sol, y aparece un tío con músculos haciendo deporte y encima que vaya como su madre de traje al mundo. Pues tú, fijo, que te quedas embobada mirando a ver lo que hace. Sí, es lo más probable. Vale, hasta ahí bien. Pero ¿cómo me puedo acercar a ella? Pues como lo haces con una amiga habitualmente. Te acercas a ella y la hablas. Oye, tú lo ves muy sencillo. Pues sí que es sencillo. Te voy a poner otro ejemplo. Eso, tú ponme un ejemplo que me molan. Imagínate que Juan, tu compañero de prácticas de Radio Universidad, fuera Leonardo DiCaprio. ¿Qué harías? ¡Joder, Leonardo DiCaprio, con lo bueno que está! Vamos, le pediría su teléfono, le diría que hiciera conmigo la escena del coche que hizo en la película de Titanic. Vamos, lo que le diría yo, mejor dicho, lo que le haría. Vamos, vale, nos lo imaginamos, pues tú simplemente sé tú misma y preséntate a ella y habla igual que has hecho con tus actuales compañeras. Y terminando ya una cosa, ¿cómo puede ducharse ella si está en silla o si puede tener carnet de coche o si puede hacer deporte con su silla de ruedas? Sí, claro que puede hacer ducharse, para ello seguro que su ducha está adaptada y también puede hacer deporte, igual que lo haces tú. Ahí tengo que quitarte la razón, porque ella no puede jugar al baloncesto o hacer gimnasia. ¿Cómo que no? Claro que puede. Puede practicar baloncesto en silla de ruedas, que ese deporte está en las Olimpiadas Paralímpicas. Y también puede hacer gimnasia, y dependiendo del grado que tenga de movilidad, podrá mover las piernas o tal vez no. Pues me has aclarado. Oye, José, si surge una amistad con ella, te traigo una foto para que la conozcas y me cuentas más cosas. Vale, pero te digo que yo con una foto, te digo que no soy adivino y, vamos, que puedo saber cómo es ella, pero no puedo adivinar qué discapacidad tiene. Pues muy bien. ¿Y cómo podemos ir terminando el tema de la semana? De ahora tú cuentas. Pues podemos ir concluyendo que las personas con discapacidad son iguales que las personas que no la tienen, que pueden hacer deporte, pueden hacer igual que los demás y sin necesidad de la compasión de otras personas. Y yo tengo que decir que hoy he aprendido mucho, que hay muchas veces que las barreras mentales son mucho más difíciles de eliminar que las barreras arquitectónicas, pero para quitar las primeras solo se necesita voluntad. Oye, Almudena, qué bien te ha quedado la última frase. Ya lo sé. Una que es así de espontánea. Oye, por cierto, para el próximo lunes, ¿qué vais a tratar el próximo lunes? Porque te toca con Juan. Pues no lo sé, pero para eso todavía falta mucho, porque nos quedan 7 días. Además, vamos a continuar en Ahora tú cuentas hablándote de la lengua de signos. Cuenta con nosotros. Let me say you, let me say you, let the over no go flow. Let me reach, let me be each of the shores of Tripoli. Let me say you, let me say you, let me crush upon your shore. Let me reach, let me be each for beyond the yellow sea. Continuamos en Ahora tú cuentas y vamos a tener a nuestro compañero Juan en esta pequeña tertulia. Vaya, pues yo no tenía pensado salir hoy, pero bueno, es una sorpresa. Ahora vas a saber lo que es no tener un guión en mano. Sí. ¿Cuándo me has visto tú con un guión en la mano? Así, de veces. Así de veces. Como no nos pueden ver. Mentirosa. Muchas. Bueno, vamos a hablar, si os parece bien, de la lengua de signos, pero en conciertos, ¿vale? De la LS, que Juan decía, no tengo ni puñetera idea de qué significa esas pues no. Tres siglas. Si te digo la verdad, ¿no? Significa lengua de signos española, ¿vale? Cada país tiene su lengua de signos. ¿Y de qué vamos a hablar? Porque Almudena diciendo, bueno, tú me vas a explicar un poco, ¿no? Sí, porque yo te dije que, bueno, cuando me preguntaste de qué queríamos hablar, y tú insististe mucho en este tema, por lo tanto... ¿Tú has ido alguna vez a algún concierto? Sí, claro. ¿De quién? ¿De Alejandro Sanz? ¿De Dover? De... Bueno, pues ahora mismo no recuerdo el último, pero sí que he ido a algún concierto. Sí, has ido a algún concierto, claro que ¿no? Sí. ¿Tú sabes que una persona sorda puede también asistir a un concierto? La pregunta del millón, ¿cómo oye la música? Eso, ¿cómo oye la música? Aquí estás para explicarlo tú, no me hagas la pregunta a mí. Claro, explícate. Lo más normal es que pusieran las manos, se pusieran en primera fila, y el sonido de los bafles pues transmite más agudos. Así es como un sordo siente la música, no oye la música definitivamente, pero realmente la siente. Uh-huh. Es decir, yo ahora mismo si pongo los altavoces, los pone Juan a toda pastilla con la canción que hemos estrenado hoy, la de The Time, esa la ponemos fuerte y cuando suenan los agudos nosotros sentimos la música. Hasta ahí bien, ¿no? Sí, hasta ahí bien. Es decir, pero ahora, ¿Qué han hecho algunos cantantes en España? Han llevado a un intérprete de lengua de signos a sus conciertos y pueden interpretar las mismas canciones. Igual que se utilizan intérpretes de lengua de signos en el este de los diputados, en el Congreso, de los Diputados. Eso. ¿Y qué cantantes han hecho esto de incluir a un traductor, ¿no?, del lenguaje de signos? A ver, el primer cantante que lo ha hecho es un cantante vasco que se llama Tonchu. Es que es complicado los nombres vascos estos y los ingleses más todavía. Totalmente. Los idiomas no son los tuyos, José, y lo mío tampoco. Así que aquí traenos a Chayanne como hace 15 días, que además a Juan le gusta. Hoy no me has traído Chayanne y me parece muy mal, José. Me parece muy mal. Y además yo te lo pedí para Juan, que pensaba dedicársela, pero en fin, tema aparte. Pero como la pusimos la próxima, el anterior día, pues claro, me parece un poco fuerte traerla otra vez. Vale, solo toca cuando toque Juan aquí. Vale. Vamos a seguir. Es decir, fue el primero que introdujo la lengua de signos en un concierto. Uh-huh. Se llevó a una amiga que era intérprete de lengua de signos y le interpretó en lengua de signos. Es uh-huh. decir, podemos asistir a un concierto accesible para las personas sordas. Y es decir, tú puedes irte a un concierto y pasártelo genial ahí brincando, pero ¿por qué no una persona que tiene una discapacidad auditiva? Es uh-huh. lógico, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Es decir, también lo han hecho en España, algunos como Revolver, Pink Noise en un concierto en Murcia, y hasta ahí es donde yo he podido averiguar. O sea, ¿que es una iniciativa que ha surgido aquí en España? Es decir, en España no creo, porque intérpretes hay en todo el mundo. Ya, bueno, es pero decir, del lenguaje pero de signos... El lenguaje de signos es la primera vez que se ha hecho aquí en España, y se hizo hace 3 años... Uh-huh. hacer un concierto accesible, que si alguien quiere ver el vídeo en el servidor, ¿se puede dar publicidad? Sí, claro. Sí, en el servidor de YouTube, este que utilizamos todo el mundo. Uh-huh. Ese gran desconocido. Lo puede ver, marca Tonsu lenguaje de signos o tonsu.l.s.e. Le aparece la intérprete haciendo la versión al lenguaje de signos también cantada. Porque para ti sería muy aburrido, es decir, la radio sabemos que no se puede interpretar por ahora. Por ahora. Es decir, el lenguaje de signos, uh-huh. pero llegará algún día que sí se pueda. Además, ya se puede a través de internet con las nuevas tecnologías, si ponemos aquí un intérprete y quedó sin el programa. Es una idea, ¿no? Sí, uh-huh. sí, es una idea por muy supuesto. Buena. Por supuesto. Sí, señor. Trabajaremos en ello. Almudena y yo nos ponemos codo con codo y te buscamos una solución. Me buscas una solución, ¿no? ¿Te parece bien que nos despidamos? Pero yo tengo que enviar un saludo. ¿A quién? A mi hermana, Beatriz, que seguramente que nos está escuchando. Que la quiero mucho, aunque nos llevamos un poquito mal a veces, pero bueno. Es decir, tú tienes toda la tarde y la dedicas en el mío. Sí, claro. Es el lujo que me permite por presentar Aula 89. Claro, como decía, bueno. Bueno, que no te dé envidia y envíate un saludo también. No, yo no quiero enviar ningún saludo. Yo solo te voy a hacer una preguntilla así para terminar. Dime. ¿Tú conoces a alguien o has estado tú en algún concierto de estos? ¿En algún concierto en lengua de signos? Sí. Sí. Uh-huh. El día 3 de diciembre, cada 3 de diciembre se celebra en Salamanca y en todo el mundo, lo sabéis, ¿no? Uh-huh. Almudena lo sabe todo, me da un gusto con ella. Se celebra el Día Europeo de las Personas con Discapacidad. Uh-huh. Cada año suelen venir obras de teatro, conciertos al Palacio de Congresos aquí en Salamanca. Y hubo un año hace, si no recuerdo mal, a ver, ¿cuándo fue Pepe Viñuela? En el 2004, me parece, yo no sé decir la fecha exacta. No, yo tampoco. En el 2004 vinieron varios artistas, no, en el 2003, que fue el año europeo de las personas con discapacidad. En el 2003 vino varios artistas y hubo varios cantantes y la propia intérprete de lengua de signos, ese trozo donde había música, para que fuera accesible para todos. ¿Aclarada tu duda? Aclaradísima. Aclarada tu claro duda. Que sí. Nos despedimos. ¿Te parece bien? Sí, a mí me parece bien. Vale, pues nos vamos a despedir con una canción, si quiere. Juan, como ahora tiene los mandos él, yo no puedo decir nada. Tú tranquilo, que yo te pongo lo que tú quieras. Vamos a bailar, vamos a bailar. Pues nos despedimos con un cantante, bueno, con un rapero, podemos decir, ¿no? Con Porta. Estás diferenciando rapero y cantante. Yo creo que a eso a Guille no le va a sentar bien. Lo molestaría, ¿no? Bueno, como pero último, como no nos está escuchando, nah, aquí que anda haciendo el gancho por ahí. Bueno, pues terminamos escuchando a Porta, ¿vale? Con un tema de maltrato, La Bella y la Bestia. No sé si habrás escuchado tú. No, fíjate, esta se me cuela. Esto no, este dato no lo manejo. Vale, y dentro de un par de horitas, más o menos un par de horas, lo vas a poder ver. Este mismo videoclip en lengua de signos. Va a estar con un intérprete de lengua de signos que lo han hecho una asociación de, si no me equivoco, de Cáceres. Ese vídeo lo vas a poder ver, disfrutar en nuestra página web www.ahoratucuentas.es.caceta. Yo digo que el vídeo no tiene desperdicio, yo ya lo he visto. Así que nada, que muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Muchas gracias, Juan, por intervenir en este pequeño espacio. De nada, José, ¿vale? Un placer. Gracias, Almudena, por estar esta tarde conmigo, sorprenderme con esa con esa cosa de Leonardo DiCaprio que has dicho. Ay, ahora me arrepiento, qué vergüenza, mamá, no me estarás escuchando. Bueno, y reciban también un cordial saludo de un servidor, José Familiares, o sea, hasta la próxima semana, no pierdan detalle de la programación de Radio Universidad. Y nada, que un saludo y que los espero yo el lunes que viene aquí a la misma hora en Ahora Tú Cuentas. Adiós. Gracias, José, por estar con nosotros una tarde más. Y además creo que vuelves una de estas tardes entre semana a ayudarnos por aquí. Sí, no digas que no, que sí, que te hemos pillado ya. Y lo que vamos a hacer nosotros va a ser una pequeñita pausa. Escuchamos este tema musical y vienen, llegan los caminos del jazz. Empiezan las discusiones, parece que a él no le gustan. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. Quieres darle importancia porque no quieres perderlo. Pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía, después de tantos años. Pregunta a mí que te has caído en el paño. El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez. Créeme, sé que no quieres más. Pero no te quedes en silencio si tu marido te pega, porque no le perteneces, te mereces mucho más. Sobre ti no tiene autoridad, se la da si él se crece. No puedes detenerle, no puedes defenderte, no puedes hacer más que rezar por tener suerte. Cada día más normal, pasar del amor al odio, se convirtió en algo habitual, otro mal episodio. Bestia no te quiere, pero quiere que sea suya para siempre. Es mía, no se hace nadie, ¿entiendes? Bella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar ya era demasiado tarde, se dio cuenta que vivía junto al mal. La Bella y la Bestia, prefiero no contaros el final.